I never thought that to stay. Y regresamos. Recién estábamos escuchando a Jean-Luc Ponty, que se va a presentar en tres fechas en Concepción, Santiago y Viña del Mar. Claro, los temas que escuchamos. El 12, el 13 y el 14, recuerden, para estén atentos a eso. Los temas que escuchamos fueron Parisian Through Fair, algo así. ¿Funciona eso? El segundo track de Atacama Experience. Y lo último que escuchamos fue Toe and Frog. Sí, del mismo disco. Ya, ahora vamos a hablar de como el gran recital que hubo el fin de semana pasado en Chile. El sábado. El fin de semana estuvo bien activo en cuanto a conciertos. Sí, hubo dos conciertos grandes, pero uno... Pero sin duda, sin desmerecer al otro, porque es totalmente un concepto distinto de concierto, el que ocurrió el sábado 4 de octubre, en el Arena, antes llamado Arena Santiago, ahora Movistar Arena, que todo esto... Lo agrandaron. Sí, pero no noté bastantes variaciones de lo que yo había lo había visto en marzo. Caben 5.000 personas más. Creo que lo que hicieron fue tirar la cancha, la tiraron más hacia atrás. Creo que esa fue la variación que hicieron. Ah, mira tú. No noté mayor variación. Bueno, estamos hablando del concierto de Nine Inch Nails, que se presentó, como decía, en el Movistar Arena, en un recinto, yo diría que casi lleno, no estaba lleno en su totalidad claramente, lo cual igual uno piensa, pucha, qué lata que tanta gente se haya perdido el gran concierto que sucedió. Lo cierto, el local a mí me parece extraño, porque tomando en cuenta que Nine Inch Nails, yo tenía la sensación que era como una banda que causaba fervor en casi todo los ámbitos rockeros. Tengo amigos metaleros que le gustaban, ¿cachai? Y otra gente que escucha música un poco más alternativa y que igual le gustaba a Nine Inch Nails. Me parece una banda que como transversal que podía llenar perfectamente la arena. Así es. Pero de todas maneras, este concepto de cancha VIP, esta vez sí funcionó. Bueno, además de que el precio estaba mucho más razonable que otras canchas VIP que han venido en otros conciertos. Claro. Yo diría que estaba llena la cancha VIP. Y la cancha general al final se fue llenando ya a medida que venía la hora del concierto, se fue llenando, pero no estaba repleta. Las tribunas, o sea, las plateas, yo diría que por lo menos el lado donde yo estaba más lleno que la que estaba al frente y atrás. Pero realmente, de verdad, los que no fueron, bueno, tú tuviste tus razones, pero los que no fueron, de verdad que se perdieron un gran show. Con un sonido, en realidad, la verdad es que puedo hablar de cada una de las cosas que me gustaron, pero en sí, en su totalidad, el concierto estaba súper bien armado, encuentro yo. Sonaron muy bien, el despliegue de la puesta en escena, que es de las cosas que más sorprendieron, yo creo, de los que se fueron, así como... Una amiga me dijo que estaba a punto de tener un aneurisma, quizás, porque por todos los estímulos visuales que tuvimos a lo largo de las casi 2 horas y media de concierto que hubo. Hay que decir que Trent Reznor viene con la nueva banda que antes estaba Twiggy Ramírez. De Mariel Manso. Bueno, la banda de soporte, muy, muy. A mí me sorprendió, la verdad, la calidad de los músicos. Entre ellos, George Fries en la batería, que ha tocado con Perfect Circle. Y con otra, ha sido baterista de sesión de muchos otros grupos. Está Robin Fink, que toca con Guns N' Roses también. El bajista, guitarrista Justin Medal Johnson, que ha tocado con Beck. Y también Alessandro Cortini en los teclados y los sintetizadores. Y bueno, hablar de, como te decía, yo creo que es uno de los shows como más potentes que yo he visto en... De todos los conciertos que he ido, no podría ser la contraparte, podría ser Roger Waters, pero de todas maneras es como, me parece que es como otro tipo de show, y con una calidad de sonido, creo que, bueno, hubo una vez que no más que hubo un problema con la batería de George Fries, que fue un lapsus como de 3 minutos en el cual Trent Reznor explicó que por favor tuviéramos paciencia. En fin, eso es lo otro que quería destacar. Trent Reznor, yo me imaginaba que iba a ser como un tipo como que casi no nos iba a pescar, como público, pero fue como, hubo como mucha complicidad, le tiró el micrófono a los fans, se bajó a la primera fila de la cancha VIP a interactuar con la gente, les pasó el micrófono para que cantaran, y no fue como en esas paradas como de que decir viva Chile o esos facilismos de repente en los que caen los frontman de los grupos. Al contrario, fue todo como muy sobrio, pero a la vez súper como cómplice con el público. También los hizo participar dentro de lo que fue este show visual que tuvimos, porque en una de las canciones los puso como en la pantalla del fondo, como en cámara, como si fueran cámaras de vigilancia. Entonces se veían pedazos de la gente de enfrente, los músicos y otra porción de la gente del público. Fue como todo muy muy bien dispuesto, como en una parada, esta para especie de parada multimedia que claro. Me gusta resonar esta cosa de explotar la tecnología a más no poder, como lo ha hecho claro. Con sus discos últimamente, claro. Regalando internet y ahora, claro, no, y esto, haciendo interactivo. Esto fue especialmente pensado para la gira que se llama Lights in the Sky y que viene a promocionar el disco de Sleep que sacó este año. Y en cuanto al setlist, fue como muy... Yo encuentro que estaba bien escogido, porque venía a presentar a Sleep, tocó varios temas, pero además se paseó también por temas claves como March of the Pigs, Closer, Hurt, Reptile, que me gusta mucho, que es del Downward Spiral. Me faltó un poco quizá más del de Fragile, pero es un cuento personal, pero de todas maneras estaba muy bien armado. Igual tengo la sensación que el setlist estaba un poquito más cargado a los tres últimos discos, ¿no? Sí. También varios temas del With It, pero también varios del Downward. Del Year Zero también. Sí, también habían, pero eran como los buenos temas del, sí, del Year Zero, porque a mí tampoco, no los últimos discos no me han pegado tanto como anteriormente otros discos de Nine Inch Nails, pero en el momento en ningún caso me molestó escucharlo, no me sobró, la verdad, todos los temas que tocaron. Y como te decía, fue un concierto, la verdad, sobresaliente de lo que hemos escuchado. Yo creo que lo va a superar quizá en términos mediáticos el show de Madonna, que también trae su parafernalia, pero claramente mediáticamente quizás va a quedar en la retina como lo mejor del año, pero yo creo que Nine Inch Nails, yo no voy a ir al concierto de Madonna, no sé, no lo puedo comparar, pero Nine Inch Nails dio un gran show y de calidad que ojalá que se repita. Bueno, él dijo, no vamos a esperar 18 años para volver, es todo lo que dicen. Eso ya he escuchado unas cuantas, sí, bandas. Creo, verdad, que incluso dijo que en 2 años más iba a venir. Creo que le puso fecha. Por lo menos yo creo que el tipo vio que tiene un público fiel, a pesar de que no se llenó, quizás la próxima vez se va a llenar, porque ya hubo esta prueba de lo que Nine Inch Nails tiene para entregar en vivo. Así que ojalá esto suceda. Ojalá lo cumpla. Ojalá que, claro, que vuelva, porque realmente yo todavía estoy pegado con ese concierto, la verdad. Y bueno, vamos a escuchar 3 temas que estuvieron en este concierto. Primero vamos a escuchar March of the Pigs, que fue en ese tema en donde tiró el ¿cómo se llama? El micrófono al público para que cantara. Terrible Lie, que es del Pretty Hate Machine, su primer disco, y The Hand That Feeds, que también fue uno de los temas en donde en el fondo, en la pantalla del fondo, puso a George Bush con las pifias correspondientes, y que después con la progresión del tema se fue convirtiendo en McCain, así que en John McCain, que es el candidato republicano que tiene ahora Estados Unidos. Bueno, estos son los 3 temas para ilustrar lo que fue el gran concierto de Nine Inch Nails. Aquí el lado B. We'll be right back. you feel better. You're keeping in step.